Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según cuando pongas la otra oreja. Este programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que están poniendo este programa por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, y por supuesto desde donde estamos transmitiendo FM de la Azotea, gracias a la operación de Carolina Herli. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos esta otra oreja. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos esta otra oreja, ¿se puede decir malvenida al Papa, Fernando? Sí, sí, en realidad el regreso a Latinoamérica del Papa no es algo para ponerse contento, por lo menos quienes estamos a favor de los avances en derechos humanos y de la real liberación del pueblo oprimido. Pero, sin embargo, hay gente que está, desde el progresismo, que está contenta porque recibió a los mapuches en Chile, porque recitó a Violeta Parra. Sí, a los mapuches, que le dijo también que no sean agresivos y que en la construcción del otro no había que atacar a los demás, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Pero bueno, el Papa, a ver, es el representante de un Estado teocrático, no de una democracia, elegido por un consejo de notables, que son todos obispos, ya, cardenales, varones, en un Estado que tiene 800 habitantes, ninguna mujer y no tiene clase trabajadora. No creo que algo muy progre pueda salir de quien representa una institución que ha sido la más sanguinaria, cruel, violenta y discriminadora de la historia de la humanidad, ¿no? Pero, a ver, pongamos en una situación desde el progresismo, porque hay muchos colectivos progresistas, incluso de acá de Argentina, que se fueron a darle la bienvenida. Sí, 15 colectivos de organizaciones del campo popular fueron a encontrarse con el Papa, con Bergoglio, ¿no? Con quien usa ahora el seudónimo de Francisco. Pero esto es una habilidad que ha tenido justamente este Papa que es un gran político y hay que reconocérselo, que ha medido lo que pasa en el mundo a nivel político-económico, la caída de los referentes del comunismo y del socialismo ha hecho que no haya muchas otras opciones plantándose frente a lo que es el capitalismo y lo que es el neoliberalismo. Entonces, utilizar un discurso que apunta de alguna manera a criticar eso hace que ciertos sectores lo puedan ver como un aliado y crean que, escuchando al Papa decir estas cosas, pueden penetrar en sectores donde hasta ahora habían sido impermeables, ¿no? Pero justamente esto es una estrategia, lo que podríamos decir una revolución pasiva, es una forma en que el poder logra infiltrar y apropiarse de las organizaciones, justamente del campo popular, de una manera engañosa, porque lo que hace finalmente es darle algunas de sus reivindicaciones y cooptar su sistema de organización, ¿no? Sí, ahora, pero ¿por qué hay tanta derecha enojada con Francisco? Que dice que no recibió a Piñera, que no viene a Argentina por estar en contra de Macri. Sí, a ver, también el Papa va a otros países donde los gobiernos son igual o peor que los gobiernos de Macri, ¿no? No es una cuestión. Latinoamérica es un caso particular. El Papa tiene hoy la función, y para eso fue elegido geopolíticamente, de recuperar. Chile, por ejemplo, es uno de los países donde ha perdido la imagen. La Iglesia ha perdido muchísimo la imagen, y si uno ve los recorridos que está haciendo el Papa, no están siendo masivas tampoco las manifestaciones de la gente, ¿no? La primera ida fue a Brasil, donde también estaba perdiendo por las iglesias neopentecostales. Y con respecto a la derecha, bueno, la Iglesia siempre tuvo la habilidad de tener todas las banderas y todas las ideologías simultáneamente y decir una cosa y absolutamente lo contrario, ¿no? Uh-huh. Hoy el discurso público es un discurso que apunta a pelearse con ciertos sectores reaccionarios. Sin embargo, todos los funcionarios, o casi todos los funcionarios importantes del macrismo, obedecen a los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica. Y la Iglesia hoy, por ejemplo, ha recibido aumentos en los sueldos de obispos y arzobispos y viáticos, que pasaron a estar de 130 a 170 millones este año, ¿no? Pero eso es los sueldos, ¿quién los paga? El Estado, los paga el Estado gracias a leyes de la dictadura, fundamentalmente de Videla, en el 77 y 79, ¿no? Pero además de eso, el Estado les da alrededor de 1000 propiedades anuales a la Iglesia Católica. Macri, antes de dejar el gobierno de la ciudad, les dio 14 propiedades, iban a ser 19, logramos frenarle 5, la mayoría del Instituto de la Vivienda y algunas pertenecientes a escuelas, ¿no? Entonces, cuando me hablan de tierra, techo y trabajo, la tierra se la está llevando la Iglesia y no justamente el campo popular. Uh-huh. Y trabajo, bueno, estamos hablando de que casi 200 obispos y 1.500 seminaristas son mantenidos por el Estado, los obispos cobrando sueldos equivalentes al 80% de un juez nacional de primera instancia, que gana como 140 mil pesos por mes. Así que 140 mil, ¿cuántos sueldos de maestros son? Claro, el 80% de esos 140 mil, digamos, sería lo que ganan los obispos y arzobispos en la Argentina, ¿no? Pagado desde el erario público. Uh-huh. Así que es esto, ¿no? Lo que logra la Iglesia, estar en todos los sectores. Y además hay que pensar que nunca podría ser un aliado. Es una multinacional monstruosa que vive de la clase trabajadora, es parásita, ¿no? La clase clerical es parásita de la clase trabajadora. Tiene 1.200.000 curas y monjas en el mundo, pero producen un solo peso. Y eso se mantiene gracias a que clericalizan estados para poder ser subsidiados y tener una vitrina de pobres para así poder negociar la paz social, ¿no? Pero bueno, en este programa es de música y tenemos un grupo, Flos Mariae, un grupo de Chile, de mujeres de Chile, que les da la bienvenida al Papa. Musicalmente, bueno, vamos a ver de qué se trata. Viva el Papa, dice Flos Mariae. Ahí, por la otra oreja. Vamos. Espíritu Santo. aves en el cielo. Jefe de la Iglesia Católica Universal, que a todos ama de verdad, nos ayuda a apartarnos del mal y nos enseña cómo alcanzar la santidad. Jefe de la Iglesia Católica Universal, que a todos ama de verdad, nos ayuda a apartarnos del mal y nos enseña cómo alcanzar la santidad. La santidad. ¿Quién tiene las llaves del reino de los cielos? ¿Y cuánto en la tierra ate y desate? También lo será a su vez en el cielo. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Estamos recibiendo mensajes no muy agradables con el tema anterior. Saludos a Norma, que está escuchando. A Andrea también, dice, otro super tema del verano. Hay gente que está desagradada, manda su desagradecimiento por el tema que pasamos, ¿qué pasó con los abusos? Porque también se reunió el Jorge Bergoglio con su seudónimo de Franciscus familiares de abusados, ¿no? Sexualmente, de pedofilia. Sí, bueno, lo que hace siempre Bergoglio es elegir muy bien con quién se reúne para utilizarlos mediáticamente, ¿no? La realidad es que la Iglesia Católica no ha solucionado para nada los problemas que tiene con los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, y sus mecanismos de encubrimiento siguen absolutamente intactos, más allá de que Bergoglio habla de tolerancia cero, ¿no? Que es su famoso lema, que no lo ha cumplido en absoluto. De hecho, tuvo a uno de los obispos encubridores de otro cura, lo tuvo ahí en los actos, justamente lo tuvo acompañando, y era un obispo que está acusado de encubrimiento por distintas agrupaciones de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico. Y no solo eso, sino que cuando salieron a la luz esos casos, Bergoglio mandó un mensaje el año pasado diciendo que no se dejen llevar de las narices por los zurdos, ¿no? Uh-huh. Así que es muy claro en esto. Y ahora que va a ir a Perú, también podemos recordar que en Perú la Iglesia durante años llevó una investigación con respecto a un cura abusador que había cometido decenas de abusos y que finalmente esta comisión dictaminó que era culpable de abusos a mayores, pero también a menores. Y el Papa manda una nota diciendo que igualmente, a pesar de ser culpable, iban a tener misericordia y iba a ser destinado a reclusión para que rece, digamos, y se arrepienta de lo que hizo, y iba a tener que ser mantenido por la congregación, ¿no? Oh, bueno, ¿qué dirá el Santo Padre, no? Así empezaba a cantar Violeta Parra. Miren cómo nos hablan de libertad cuando ellos nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre de Violeta Parra por el grupo Dracma? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Realidad, mire cómo pregunto. Santo Padre que vive en Roma, le están devolviendo a su paloma. Miren cómo nos hablan del paraíso, mientras nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Quiero al Santo Padre, que dejan de gollarnos. Quiero al Santo Padre, quiero ir al Santo Padre. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Fernando, pero hay curas con la opción a los pobres, curas que son, se podría decir, compañeros de lucha. Sí, yo respeto a algunos de ellos, creo que tienen buenas intenciones y que en realidad lo que hacen es estar en un espacio que les permite tener cierta llegada a algunos sectores y sienten algún tipo de protección, ¿no? Como por ejemplo Paco Olveira en la isla Maciel. Uh-huh. Yo, digamos, no estoy de acuerdo en eso, me parece que es darle concesiones a un monstruo fascista como es la Iglesia, pero bueno, ellos creen que desde ese espacio pueden hacer algo. Ahora, la realidad es que la iglesia a ellos no les da absolutamente nada. En el documental Bienaventurados los Mansos, que tuve la posibilidad de ir a participar y de ser asesor, se ve muy claro cuando se entrevista a estos curas y le pregunta cuánto le llega desde la iglesia. Previamente entrevistar a una de las administradoras de Cáritas y hablar de los millones que mueven, y dice, no, bueno, no nos llega nada. Dicen estos curas que se encuentran en los lugares más pobres y desprotegidos. La iglesia trabaja en la pobreza y no contra la pobreza. Necesita esa vidriera de pobres y necesita tener estos curas que le lavan la cara, de alguna manera son los que muestran la mejor imagen de la iglesia. Y la función de Bergoglio, como auxiliar y después como obispo de la ciudad de Buenos Aires y como primado de la Argentina, fue esa, trabajar en esos sectores y siempre estar mostrándolos y utilizándolos para legitimar las acciones de una institución que finalmente lo último que piensa realmente es en los pobres, ¿no? Bueno, ahí hay gente que hizo con la mejor intención músicas, por ejemplo, inspiradas en el padre Mujica, un emblemático luchador por los pobres, ¿no? Aquí en la Argentina. Sí, sí. Y Pedro y Pablo hicieron padre Francisco. Dice, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo, tienen otra preocupación. Padre Francisco, Pedro y Pablo. Padre Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Chururú, tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Chururú, para olvidarlo en la pared. Padre, trabajo. ¿De qué milagros habla usted? Techo y debajo, la tierra donde cultivar la razón y la fe. Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. De lo contrario, no habrá Dios. Padre Francisco, ya no podemos darle al César lo del César. Sus manos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Bueno, Fernando, nos queda... Bueno, musicalmente mejoramos, ¿no? Con Dragma, con Violeta Parras, con Pedro y Pablo, cantando con Moyo también. Pero, bueno, nos queda mucho por charlar y bueno, lo vamos a hacer en otro programa, ¿no? Tenés que viajar ahora. Sí, sí, sí. Ahora... ¿Te vas a Chile o a Perú a verlo a Francisco? Sí, tengo que apurarme porque si no, se me va de la gira y no lo alcanzo. Se dio la casualidad cuando estuvo en Brasil la primera vez, Bergoglio, que fue su primer viaje, que uh-huh. fue a Brasil. Yo justo viajé allá y no digo que nos cruzamos, pero justo coincidimos. Y bueno, sí, fue justo un momento. Y fue cuando murió también ahí León Ferrari, ¿no? Ah, mira vos. Gracias, Fernando, por compartir esta malvenida a Latinoamérica de Franciscus. Un placer y bueno, cuando quiera acá volvemos y seguimos hablando de cosas anticlericales. Dale, gracias, Fernando. Volvemos a la otra oreja después de la tanda. Estás escuchando Según la Otra Oreja.